¡Gózalo, Medina! ¡Ay! Llegó José María a la cantina en la gruta, dijo de mi aguardiente porque vengo ese hijo de puta. Con lo que me pasó, valió un culo mi vida, con otro entre mi rancho estaba tan mal parida. Pero yo soy berraco y esa puta que no beba, de hoy en adelante no me importa ni una hueva. Ay, pero yo soy berraco y esa puta que no beba, de hoy en adelante no me importa ni una hueva. ¿Qué me va a importar, hombre? Dijo, traiga aguardiente que beba todo el que quiera, a ver si se me quita esa gran puta berraquera. Yo nunca cargo agüero, ando con disimulo, porque esa puta vida para mí ya vale un culo. Pero yo soy berraco y esa puta que no beba, de hoy en adelante no me importa ni una hueva. Ay, pero yo soy berraco y esa puta que no beba, de hoy en adelante no me importa ni una hueva. ¡Opa! ¡Gózalo! Dijo, traiga aguardiente que beba todo el que quiera, a ver si se me quita esa gran puta perraquera. Yo nunca cargo agüero, ando con disimulo, porque esta puta vida para mí ya vale un culo. Pero yo soy berraco y esa puta que no beba, de hoy en adelante no me importa ni una hueva. Ay, pero yo soy berraco y esa puta que no beba, de hoy en adelante no me importa ni una hueva.